La ausencia de noticias reales recrudece en los medios comerciales en vísperas de Navidad, mientras intensifican la propaganda sobre un supuesto fin de la crisis, fundado en el afán de compras banales, inculcado en los pueblos. Los contenidos informativos están saturados de ofertas navideñas disfrazadas de noticias chatarra, por ejemplo, las últimas novedades tecnológicas que deberían regalarse a los seres queridos o dónde se pueden comprar gangas para los regalones. La parafernalia comercial contrasta con la historia legendaria del nacimiento del niño Jesús, alumbrado por María en un modesto pesebre. El patrimonio familiar solo era el burrito de José, pero hoy la meta universal es regalarse un sofisticado burrito japonés 0 kilómetro, no importa que contamine el ambiente. En todos los países resuena la misma consigna mediática: salgan a comprar y sean felices antes que se acabe la mercancía. Las chimeneas echan humo y gases fabricando juguetes, pinturas tóxicas y toda clase de objetos ornamentales sintéticos que pronto se convertirán en basura. Esto ocurre aquí y en la quebrada del ají. Es una pandemia mundial. Pero en los noticiarios de TV no hay espacio para explicar cómo y por qué fracasó tristemente la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático, ni la manipulación de acuerdos hecha por países industrializados, los mismos que destruyen el planeta liderados por los Estados Unidos. El fin del mundo ya no es una amenaza de Nostradamus o una profecía más. Es un hecho real. No del futuro, sino del presente. Una prueba flagrante es esta Navidad fría en Estados Unidos y en Europa con 20 grados bajo cero. Allí también hay pobres que son los primeros en morir congelados. La televisión logró que todos conozcan los nombres de los Simpson y sepan dónde y qué comprar para estas Navidades. Y pocos saben de qué tratan los acuerdos de Kioto de 1997, por ejemplo, que el gran capitalismo sepultó en Copenhague el año pasado. La televisión infla la propuesta del guerrero Obama, un saludo a la bandera para congelar en 2 grados el aumento de la temperatura global, que probablemente tampoco se cumplirá. Pero oculta que no se permitió hablar a los líderes de 170 países no industrializados, relegados al rol de meros oyentes pobres, con la excepción de Evo Morales, presidente de Bolivia, y Hugo Chávez, presidente de Venezuela, que dijeron sus verdades. Los grandes medios no informan sobre los problemas reales, sino que saturan con propaganda y noticias que son pura basura. Por tanto, la gente no debería comprar tantas tonterías, atender menos a la pantalla chica e informarse mejor, apoyando los nuevos medios independientes, no comerciales o bien públicos. Y con esta nota de opinión de Ernesto Carmona, relatando un poco, haciendo una radiografía de lo que son nuestras Navidades en estos últimos 100 años, les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad latinoamericana, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. Hoy un programa especial. Al fin llegamos, pudimos hacerlo. Hoy vamos a estar compartiendo La primera parte de un anuario que hemos preparado para todos ustedes, resumiendo lo que fue el año 2009 en materia informativa con lo que tiene que ver, obviamente, con lo que pasó en nuestro continente. La operación técnica de este programa, y le damos también la bienvenida y la salutación por este nuevo año 2010, nuestro compañero Daniel Zambrana. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas estas tardes maravillosas de radio aquí en el barrio San Atilio, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva. Muy buenas tardes, Valmiro, ¿cómo está? Y muy buenas tardes a todos. Feliz año. Feliz año. Para todos los amigos que nos escuchan por la FM Tincunaco. Y un saludo también a Dani, que se recibió de productor de radio. Ya lo habíamos saludado. Lo volvemos a saludar en otros dos programas atrás. Lo saludamos en diferido. Ahora, como lo tenemos acá, que nos está mirando, desde acá le mandamos un beso. Manos profesionales hoy también nos operan. Manos y voces profesionales. Así es. ¿Cómo pasó Navidad, Año Nuevo, toda la serie esta de fiestas? Sobreviví, es todo lo que puedo decir, he sobrevivido a una fiesta más. eso sí, sobrevivimos. Yo quiero cantarle ahora que... Bien, vamos a poder hacerlo de una buena vez por todas, ¿no? Esta primera parte de el anuario que teníamos preparado. Igual, sí. Déjeme que le diga a los oyentes, si quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15-66-90-50-02 o bien mandarnos un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Pero también lo pueden hacer a la dirección de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¿Quieren que les diga dónde nos pueden escuchar? Así es. Bueno, lo pueden hacer a través de www.fmtincunaco.blogspot.com. Lo pueden hacer también a través de www.radiotincunaco.radioteca.net. Así es. Y lo pueden hacer también a través de www.rnma.org.ar. Bien, queremos mandarle un abrazo muy grande a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que a través de ellos hemos llegado a otras personas, ¿no? a otros oyentes, a otros compañeros de ruta que nos estuvieron mandando algunos mails y estamos haciendo algún tipo de contacto. Así que a todos los integrantes, a todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, un feliz año y bueno, esperemos que sea otro año de poder compartir noticias y la lucha juntos. Bien, como decíamos, un programa especial, el del día de hoy, la primera parte de este anuario, ¿no? Con lo más importante que pasó durante el año 2009, lo hemos dividido en dos, ¿no? Sí. Una parte. Vamos a hacer un anuario este programa. La y primera otro, parte. La primera parte, la segunda parte del otro, porque empezamos a ver lo que nos había parecido más importante en el año, que realmente son cosas importantes que está bien volver a recordarlas y que no pasen inadvertidas, que no se invisibilicen, como se dice ahora. Y nos dimos cuenta que en realidad era mucho. Así es, era mucha. En un programa no entraba un año. Era mucha la información que teníamos para compartir con todos ustedes, así que decidimos, ¿no?, dividirlo en dos el año y poder acercarle por lo menos lo que para nosotros fue lo más importante y aquello que considerábamos que teníamos que compartir y, como decía mi compañera, no invisibilizar algunas situaciones que se vinieron dando a lo largo de todo este año en América Latina, en nuestro continente, ¿no? Así que a lo largo de este programa vamos a estar compartiendo toda esta información, algunos segmentos de programas que fuimos transmitiendo a lo largo del año y algunos informes también que estuvimos compartiendo con todos ustedes en este año 2009. Pero vamos a comenzar con un poco de música mientras nos vamos acomodando y desandando este anuario en su primera parte aquí en Latinoamérica Vive. Me enteré hace poquitos días que esta canción pertenece a una banda de sonido de una película argentina que se llama Gallero, que la están pasando en estos días de enero en el cine Gumón de Capital, así que invitamos a verla. Suena Tono Lek. Planta, hoja que cae al suelo y el tiempo reclama. Casa perdida en la niebla y tu sangre.

a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Cuando Fidel llega a Cuba, imponiendo su nuevo régimen, imponiendo la revolución cubana, trajo consigo un sinfín de cambios. Y si hablamos de cambios, podemos mencionar las primeras medidas tomadas por Fidel Castro. Pero también en la actualidad Cuba vive cambios gracias a Raúl Castro, que rescata el concepto de bienestar para su pueblo, intentando integrarse al mundo. Los cambios más importantes que trajo Fidel en los 60 para modificar las enormes desigualdades económicas. Muy grandes. Enormes. Como muy parecidas gigantes a las que se vive hoy en día en toda Latinoamérica también. Sí, habrá un Fidel para todos nosotros. Necesitaríamos algunos Fideles, algunos Evos también, algunos Evos Morales también necesitaríamos. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Más líderes, pero líderes honestos, por favor, no nos vengan a robar más. Pero bueno, entre los cambios que hubo, algunos fueron que el gobierno revolucionario comenzó a aplicar la reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria? En 1963 se decide por ley la expropiación de todas las parcelas mayores de 63 hectáreas. Estas tierras fueron distribuidas entre los campesinos y el resto pasó a formar parte de las haciendas estatales, las cuales ofrecieron trabajo a todos los desocupados de las zonas rurales. Estos cambios fueron acompañados por reformas también en otras áreas que buscaban transformar a la sociedad cubana. En ese sentido, el gobierno estableció dos áreas de prioridad: la educación y la salud. Se estableció la gratuidad de todos los servicios, agua, luz, gas, teléfono, y también se designó una ración de alimentos y vestimenta para cada uno de los cubanos. También se intentó reducir las diferencias salariales entre los trabajadores. Otra de las cosas que sucedieron fue que Castro prohibió el establecimiento de plantaciones controladas por compañías de accionistas no cubanos y en 1960 nacionalizó todas las compañías estadounidenses de la isla. Eso lo hizo Fidel cuando llegó a Cuba con su revolución. Exactamente. Pero hoy, de alguna manera, los cambios están impulsados por su hermano, Raúl Castro, y realmente tienen el mismo objetivo que los que estableció Fidel hace 5 décadas atrás. El objetivo principal es el bienestar del pueblo cubano, tratando de integrarse esta vez un poco más al mundo. Bien, fe de ratas. Nos confundimos y en realidad son 50 años de la Revolución Cubana. Recuerdo que hace poco hacíamos la comparación de la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal, con la cantidad de años que llevaba el bloqueo a la isla de Cuba y eran más o menos los mismos. Son 50 años, en realidad acaba de cumplir 51 años la Revolución Cubana y como hablábamos con el compañero Daniel, a partir de 1962 se da este vuelco hacia el lado socialista y se declara la Revolución Cubana y Cuba como un Estado socialista, ¿no? Exactamente. Recién estábamos escuchando algunos de los cambios que había introducido Fidel Castro en la isla a partir de la Revolución, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora en Cuba? ¿Qué es lo que introdujo su hermano Raúl Castro en la isla, ¿no? Cambios que tienen que ver con una apertura de Cuba, un poco comercialmente y también socialmente. Vamos a escuchar a continuación qué es lo que está cambiando ahora en Cuba. Cuba, 50 años después. La era Raúl Castro, lo primero que se modificó fue el acceso a la telefonía celular y el acceso a internet. Una situación con la cual los cubanos pudieron estar comunicados e informados con el mundo. Un dato no menor. Imagínense que de alguna manera los ciudadanos cubanos estaban cercados en el tema de la información y el acceso a la tecnología. Sobre todo el acceso, porque por ejemplo los teléfonos celulares tenían acceso, pero no de comprarlos y ponerlos, tener una línea a su nombre. Tenían que pedirle a alguien X que les compre la línea y ellos usar ese teléfono. Lo mismo internet. Un cambio muy importante tiene que ver con una reforma laboral que prevé el pago de salarios por resultado. Una verdadera revolución en Cuba. Es decir, que cada persona gane según lo que produce. Y de esta manera intentan valorar a aquellos trabajadores que se esfuerzan y sacrifican más que otros. Y vendría a ser como de alguna manera una contramedida a lo que puso su hermano 50 años atrás. Esta medida dejaría atrás el concepto de igualitarismo, lo cual es realmente revolucionario para la isla de Cuba. Otro cambio que quieren implementar es el de eliminar la doble moneda. A ver, en Cuba circulan dos monedas. Por un lado, el peso cubano y por otro, el peso convertible. El salario mensual promedio de un trabajador es de 408 pesos, que sería equivalente a más o menos a unos 17 dólares. Yo creo que una de los mayores logros de la Revolución Cubana tiene que ver en estos aspectos, ¿no? Con el sistema de salud, el sistema de educación, al cual han llegado casi en ¿cómo diríamos? A niveles de países desarrollados, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema de la educación. Cuba está casi primero en toda Latinoamérica comparado con Canadá. Mire. O sea, viene Canadá, Cuba. Por ejemplo, el sistema de salud de Cuba se compara, por ejemplo, al de Suiza. Y dentro de las reformas que impulsa Raúl Castro, también entra el de concesionar tierras de usufructo. El 50% de las tierras agrícolas en la isla no son utilizadas completamente. Y la idea del gobierno es entregar estas tierras estatales ociosas para ser trabajadas, junto con paquetes de medidas económicas y crediticias para los campesinos. Revolución, como dijo Fidel Castro, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Latinoamérica vive. Era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. Y de Cuba nos vamos a Bolivia, porque en enero del 2009, casualmente el 25 de enero del año pasado, creo que el pueblo boliviano de alguna manera sabía perfectamente que daba su primer paso, ¿no?, hacia lo que ellos mismos llamaron en su momento la refundación de Bolivia. Y justamente el 25 de enero, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expone su cargo en el gobierno en un referendo, bueno, histórico. Así es. Y triunfa con más del 60% de los votos, que es una mayoría muy grande. Vamos a compartir a continuación un segmento del programa del lunes 26 de enero, día en el que comenzó la refundación de Bolivia. Lo compartimos. En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra Amazonía, nuestro Chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada madre tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva, con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos. Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país. Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama, y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta constituyente y liberadora que han hecho posible esta nueva historia. Y escuchábamos una producción de radialistas.net sobre la refundación de Bolivia. Y la refundación de Bolivia puede ser real, puede ser algo posible, porque el hermano país de Bolivia, porque la revolución que lleva adelante el hermano país boliviano, de la mano de su presidente electo y reafirmado Evo Morales, ha dado su paso más importante, creo. El pueblo boliviano le dio el sí al cambio, a la evolución de la Carta Magna de su Constitución Nacional. Y ese es el camino de la real revolución en Bolivia. Vamos a escuchar a Evo Morales hablando él mismo sobre la refundación de Bolivia a partir de este cambio en la Carta Magna de la Constitución Boliviana. Para expresar mi gran reconocimiento a todas las hermanas y hermanos de Bolivia, a todos los compañeros y compañeras, a todas las ciudadanas y ciudadanos que mediante su voto, mediante su participación democrática, deciden refundar Bolivia para todos los bolivianos y para todas las bolivianas. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. Continuamos en este anuario, en la primera mitad del anuario que queremos compartir con todos ustedes aquí en Latinoamérica Vive. Y de Bolivia, del referendo, de la refundación de Bolivia, como escuchábamos recién, nos vamos a Guatemala, uno de los países, donde sus pueblos aborígenes fueron más castigados por los gobiernos dictatoriales y militares de los últimos 50 años. Sí, casualmente durante la primera semana de abril del 2009 se estuvo celebrando en todo el continente la Semana del Aborigen. Y para sumarnos o continuar con esta conmemoración, bueno, quisimos compartir algo que nos pareció un

La vigencia de esta ley general responde a las demandas de los pueblos indígenas de que el Estado viabilice los procesos de desarrollo, observancia y respeto a nuestros derechos, cosmovisión, garantías constitucionales propias de los pueblos indígenas. Documento leído durante la presentación pública del proyecto de ley. La iniciativa presentada es el resultado de un proceso de consulta a líderes y lideresas de comunidades de 5 regiones del país. Ahora, las organizaciones impulsoras de la iniciativa aguardan por la recepción que tenga esta iniciativa en el Congreso y por parte del Gobierno Nacional, encabezado por el presidente socialdemócrata Álvaro Colom. Organizaciones sociales de Guatemala presentaron el proyecto de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de una iniciativa que busca transformar la legislación del país para reconocer la pluralidad cultural y lingüística de sus habitantes. Lenguas Largas. Otro capítulo. 2009. América Latina. Guatemala. Ley de los Pueblos Indígenas. Un proyecto de reivindicación. www.agenciapulsar.org. La actualidad latinoamericana. Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo. Se escucha en Latinoamérica Vive por FM Ticunaco 107.3. Condenando a Alberto Fujimori Fujimori, o Kenya Fujimori, cuyas señales de ley han sido precisadas en el párrafo cuarto, como autor mediato de la Comisión de los Delitos de homicidio calificado, asesinato, bajo la circunstancia agravante de la alevosía. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel en agravio de Gustavo Andrés Gorriti el Embogen y Samuel Edward Ayer Ampulla, caso Sótano CIE. En tal virtud, me impusieron 25 años de pena privativa de libertad, que computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición hasta el 18 de junio de 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. Y en el programa del día 13 de abril del año 2009 poníamos al aire esta noticia, la condena a Fujimori. Y fue otro hecho histórico para la vida política de Latinoamérica, la condena a Fujimori. El expresidente peruano Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión. Y decimos, ¿no?, que es un hecho histórico porque Fujimori, un personaje nefasto para la política latinoamericana, fue el primer expresidente desde que volvió a instalarse la democracia en ser juzgado y condenado. Compartimos un segmento del programa del 13 de abril del año 2009 donde comentábamos y analizábamos esta noticia: 25 años de prisión para Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Y estoy contento, tengo que decirlo. Para muchas personas, yo sé que la noticia que vamos a dar es una mala noticia, pero para nosotros es una buena noticia, y por esto esta situación de las músicas tan arriba, y es por eso también que estoy bailando dentro de este estudio. Otra, va a romper el estudio con tanto baile. Pare de zapatear, por favor. Y les voy a comentar que en un hecho histórico para la vida política de Latinoamérica, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue condenado este lunes a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su gestión. Y decimos que es un hecho histórico porque Fujimori, un personaje podríamos calificar nefasto para la política latinoamericana, es el primer expresidente desde que volvió a instalarse la democracia en ser juzgado y condenado. Ese es el hecho histórico por ahí ante el cual estamos presentes. La condena es por el asesinato de 15 personas y la desaparición y ejecución de 9 estudiantes y un profesor en Barrios Altos. Este acontecimiento pasó en 1991 y la cantuta en 1992. La condena, además, incluye el secuestro de un periodista y un empresario que tampoco volvieron a aparecer. El enjuiciamiento a Fujimori es una demanda histórica

Y para todos los que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 15 66 90 50 02, pero también nos pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Si querés conocer todos los contenidos de la FM Tincunaco, podés ingresar a www.fmtincunaco.blogspot.com y escuchar no solamente Latinoamérica Vive, sino todos los contenidos que produce la FM Tincunaco. También podés escucharnos a través de www.radiotincunaco.radioteca.net. Pero si te quedaste con las ganas de escuchar Latinoamérica Vive, escuchá la repetición que se hace los miércoles de 13 a 15 horas por la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar. Bien, en este resumen ya pasó los 50 años de la Revolución Cubana, el referendo en Bolivia, la ley indígena en Guatemala, la condena a 25 años a Alberto Fujimori, el expresidente. Se puso contento, de Perú. Me puse contento. Estaba contento. Estaba contento. No, y contento también porque hace unos instantes, en el panorama de noticias de la FM Tincunaco, en una noticia internacional, hablaba, ¿no? Contaba que la Corte Suprema. Claro, la Corte Suprema de Perú confirmó la condena a 25 años a Alberto Fujimori, situación que, debo de reconocer, me pone también contento. Y el 20 de abril del año 2009. Cumplía años mi hermana, tengo que decirlo, no sé si a alguien le interesa, pero hubo... Saludos, feliz cumpleaños atrasado. Sucedía también esto entre otras cosas. También, ¿no?, sucedía esto en Latinoamérica. Sí, no. Recuerdo cuando asumió Barack Obama la presidencia de los Estados Unidos, se planteaba como la llegada del Jesucristo negro, y varias veces lo había planteado así. Era Jesucristo la persona superstar que venía como a cambiar un poco el mundo y sobre todo a cambiar las relaciones carnales que existieron desde siempre entre los Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Cuando hablo de relaciones carnales, hablo de una situación de abuso completo que hay de un lado hacia el otro, ¿no? Y esperábamos todos esta cumbre, la quinta cumbre de las Américas, como el momento indicado, o como el momento en donde todos estábamos esperando la gran actuación de Barack Obama, ¿no? Para ese entonces, Barack Obama estaba nuevito, digamos, totalmente, en su cargo, y había una gran expectativa sobre cómo se iba a manejar con el mundo latino. Imagínese que en ese momento era, inclusive hasta hoy en día, fue la primer cumbre americana de la cual participaba Barack Obama. Por eso esta expectativa que se creó alrededor de esta quinta cumbre realizada en Trinidad y Tobago. No, y aparte porque en su campaña él no había tenido mucho acercamiento con el mundo latino. No, así es. Entonces, en la quinta cumbre, bueno, había muchísima expectativa de qué es lo que iba a suceder y cómo se iba a comportar con el resto de los presidentes. Ahora, la expectativa, ¿quién la puso? Porque en definitiva todos de este lado del mundo estábamos sabiendo de que las cosas no iban a ser muy diferentes a cómo venían siendo con los distintos mandatarios estadounidenses, ¿no? Como que no sé quién en realidad puso tanta expectativa en Barack Obama. Sí. No, creo que la expectativa más que nada era por la mala gestión de Bush. O sea, había tantas cosas en contra de Bush que Barack Obama realmente representaba como una luz en el camino, ¿no? Ahora, bueno, fueron pasando los meses y nos vamos dando cuenta de que es más de lo mismo, quizás. Pero en ese momento, después de una gestión de Bush tan mala y tan perjudicial... Sí, sobre todo para Latinoamérica, ¿no? Claro, bueno, había mucha expectativa, justamente por eso, por el contraste. Bueno, la quinta cumbre de las Américas se realizó entre el 17 y el 19 de abril en la isla de en las islas de Trinidad y Tobago, y fue la primer cumbre de las Américas donde participó este Jesucristo negro Barack Obama. Bueno, una cosa que nos había llamado mucho la atención en ese momento es que en la reunión hubo dos sillas vacías. Así es. Una es la de Cuba, que sigue con su independencia, digamos, del imperialismo, con reafirmando su soberanía frente al imperio. Y la otra era Puerto Rico, que es, digamos, un país que está luchando por su liberación e independencia, que si llegara a alcanzar realmente esta independencia, Puerto Rico significaría la independencia total de América Latina, ¿no? Recordemos que ahora Puerto Rico funciona como un estado más de Estados Unidos. La situación de Puerto Rico es la siguiente. Puerto Rico, una isla ubicada en el Mar Caribe, es considerada un estado más de los Estados Unidos, pero casualmente sus habitantes no tienen derecho a voto, son considerados ciudadanos de segunda clase. Eso sí, cuando hay que engrosar las listas de los ejércitos para invadir otros países, se llama obligatoriamente a los ciudadanos de Puerto Rico para engrosar las filas de los ejércitos norteamericanos. No estará exagerando usted. No estoy exagerando. Me parece demasiado. No exagera, ¿le parece? ¿En serio? Mire, a las pruebas me remito de las distintas organizaciones sociales de Puerto Rico que vienen denunciando los apremios contra los jóvenes de Puerto Rico para tratar de incorporarlos a las fuerzas de los ejércitos norteamericanos. Y bueno, como decíamos en un comienzo, 20 de abril, cumpleaños de mi hermana, decíamos esto sobre la quinta cumbre de las Américas. Y no fue de conocimiento de medios, ni de público en general, cómo se desarrolló la quinta cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago entre el 17 y el 19 de abril pasados. Ni siquiera se conocen las propuestas de Obama, y ni siquiera se conocen tampoco las propuestas de los países latinoamericanos. Lo que es seguro, que en esta reunión hubo dos sillas vacías. Una la de Cuba, y también la de Puerto Rico. Cuba, con su independencia y soberanía total frente al imperio. Y Puerto Rico, luchando por su liberación e independencia, que de lograrse, significaría la independencia total de América Latina. No conocemos la agenda de Obama, pero Obama ha demostrado hasta el momento que viene dispuesto a fracturar la integración que se viene gestando en nuestro continente. La reunión de Viña del Mar, en donde solo se invitó a algunos países democráticos, como Brasil, Argentina y Chile, con el vicepresidente de Estados Unidos, el ex senador Biden, apunta a quebrar la unidad latinoamericana. Y terminó la quinta cumbre de las Américas, que se realizó entre el viernes y el domingo, como decíamos, en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, y como se había anticipado, no hubo consenso para la firma del documento final de esta reunión. Representantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Dominica consideraron que el proyecto de declaración de la cumbre de las Américas no da respuesta a la crisis global. En el documento responsabilizaron al capitalismo y al sistema neoliberal por la crisis financiera. Los jefes de Estado y de Gobierno de Bolivia, Cuba, Dominica, Honduras, Nicaragua y Venezuela, países miembros del ALBA, consideramos que el proyecto de declaración de la Quinta Cumbre de las Américas es insuficiente e inaceptable. El documento firmado como conclusión final de la Cumbre de las Américas es inaceptable, fueron las palabras del presidente de Venezuela, Hugo César Chávez. Sería un hecho muy decepcionante que fuera una cumbre más, esta quinta Cumbre de las Américas, con discursos en que todos se miran, pero nadie se escucha, y cada uno de regreso a su país como si en este mundo no estuviera pasando absolutamente nada. Lo que sí está claro es que los países que integran el ALBA, Venezuela, Cuba, que aquí no ha sido excluida, todo lo contrario, Nicaragua, Bolivia, Honduras, Dominica y Paraguay, sí llevaron en su agenda la no exclusión de Cuba, el respeto mutuo en las relaciones internacionales, la no intervención en los asuntos internos de cada país, respetando su soberanía y autodeterminación. Algunos de los temas que preocupan a los latinoamericanos y que no fueron mencionados son, por ejemplo, que la crisis que Estados Unidos provocó a nivel mundial no la terminen pagando los países latinoamericanos y caribeños. Que se efectúe el levantamiento inmediato del bloqueo económico a Cuba y terminar con su exclusión en las relaciones hemisféricas. Otros temas que también quedaron afuera son los problemas de nuestros países latinoamericanos y caribeños, como es el problema del hambre, la desocupación y desnutrición infantil, el subdesarrollo y la insalubridad, la falta de una educación masiva sin exclusiones, y la necesidad también de aceptar el fin del mundo unipolar y el nacimiento del mundo multipolar. Pueblos y gobiernos, debemos tener claro que el imperialismo sigue existiendo, y el interrogante es qué cosas nuevas nos va a decir. Y así pasó la quinta cumbre de las Américas. 34 países, 34 naciones, 34 presidentes, 5 idiomas, 2 días, ningún acuerdo. Seguimos en Latinoamérica Vive. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad de que en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica Vive en FM Tincunaco, la alternativa de los barrios. Y de las islas de Trinidad y Tobago, una población que me sorprendió el alto porcentaje de hindúes que tiene dentro de sus habitantes. Pero altísimo el porcentaje de hindúes dentro de la población de Trinidad y Tobago. Decía, de Trinidad y Tobago cruzamos nadando, ¿no? El mar, estilo perrito. Perrito. Bueno. Cruzamos parte... Yo por las dudas a usted le voy a poner un salvavidas. Gracias. Cruzamos parte del Mar Caribe y nos vamos al estado de Panamá. Al país de Panamá. Por más que funcionan también como un estado. Funciona como un estado. Pero bueno, se llaman país, se hacen llamarse país. Decíamos que el 4 de mayo del año 2009. ¿Algún cumpleaños? No hubo cumpleaños, no. Pero la derecha de Latinoamérica contraataca. No me venga. Estábamos tan contentos con lo de Fujimori y ahora me trae una mala noticia. La derecha latinoamericana también contraataca y esta vez encontró un nuevo bastión, digamos, en un territorio bastante conocido para los Estados Unidos como lo es Panamá. ¿Pero qué se fueron? ¿Un ratito y volvieron? ¿Qué dejaron sola la del país un par de años y volvieron? Cuando se fueron con Noriega dijeron, nos vamos... pero volvemos. Y en los primeros días de mayo del 2009, el empresario millonario Ricardo... Que no es Ford. No es Ford. Ricardo Martinelli, pero lo que sí no sabemos si es otro millonario excéntrico. Ford sí, no sabemos si Martinelli. Bueno, Ricardo Martinelli fue elegido presidente del país centroamericano. Y de esta manera, con la elección de este candidato de derecha, empezó a conformarse... el eje Panamá-Colombia-Perú, ¿no? Y quizás se sume Chile. Se sume Chile también, eje del Pacífico. Un corredor, ¿no?, que atraviesa el continente controlado por los Estados Unidos desde todos los aspectos, político, económico, militar. Un corredor de derecha que geográficamente se encuentra a la izquierda. Exactamente, hacia el lado del Pacífico. Así que en el programa del 4 de mayo del año pasado estamos dando la noticia de que Ricardo Martinelli, el candidato de derecha, ganaba las elecciones en la República de Panamá. Este triunfo es de todo el pueblo panameño. Y le hago un llamado a quienes nos adversaron. Le hago un llamado a todos los partidos que nos adversaron, que también ellos son panameños. Mañana tenemos que empezar un nuevo día, un día de cambio. Y necesitamos poner a las mejores mentes independientes, a los mejores PRD, que hay gente muy buena, a los mejores miembros de esta alianza, y a todos los panameños, hombres y mujeres que desean que este país cambie, a que nos ayuden a cambiar este país. escuchábamos la voz de el reciente electo presidente electo presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, proclamado ganador de las elecciones celebradas en el día de ayer en el país centroamericano. El empresario millonario de derecha viene de, digamos, de la, como casi como Francisco de Narváez. Sí, ¿sabes qué le iba a decir? Me hace acordar mucho. Trazar una analogía con Francisco de Narváez. Sí, y aparte tuvo supermercados y de Narváez tuvo unas tiendas de ropa que fueron medio supermercado. Más o menos parecido. Podríamos trazar. Hay que ver si tiene 5 o 6 hijos también, paralelo. Si tiene algún tatuaje lindo, copado, con onda. Capaz que tiene onda también, como Francisco. Capaz que tiene onda como Francisco, sí. El empresario millonario de derecha, Ricardo Martinelli, candidato de Alianza por el Cambio, fue proclamado en el día de ayer ganador de las elecciones presidenciales de Panamá por parte del Tribunal Electoral. Martinelli, que obtenía 61% de los votos, derrotó en las urnas a la candidata del oficialismo, que es Balbina Herrera, del Partido Revolucionario Democrático, PRD, con el 36,83%, y a Guillermo Endara, de Vanguardia Moral de la Patria, con 2,51%. Bueno, como decíamos recién, Martinelli es un exitoso empresario, propietario, entre otros negocios, entre otros, de la mayor cadena panameña de supermercados. Ganó las elecciones con la promesa de un cambio en este estratégico país, por cuyo canal internacional transita el 5% del comercio internacional, que es mucho. Martinelli ha prometido que cuando asuma el gobierno el 1 de julio, trabajará para mejorar la educación, la seguridad y el transporte colectivo en la capital panameña, para lo que ha prometido construir un metro que le va a devolver años de vida al pueblo panameño. Aunque no lo crea, una de las situaciones en las cuales se había centrado la campaña electoral en Panamá era el transporte público en la capital panameña. Y también lo que dijo Martinelli es: necesitamos a todos para hacer este cambio que requiere y demanda Panamá. Martinelli también prometió más empleo y más equidad en su país, donde la pobreza afecta a casi el 30% de la población. Era lo que decíamos justamente más que o menos recién, ¿no? Que de alguna manera el 5% del comercio mundial que pasa por Panamá no se ve reflejado en la población de su país, ¿no? Que el 30% de la población esté en la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza marca un poco lo que estamos diciendo. Sí, bueno, recuerde que el canal de Panamá hasta hace muy poco fue manejado por Estados Unidos y no por Panamá, o sea que se llevaban todas las ganancias. Sí, escuche. En coincidencia con nosotros, este hombre piensa: los locos somos más. No lo dije yo, no lo dijo usted, no lo dijo el señor Daniel Zambrana, sino que gritó a sus seguidores en su cuartel general de un lujoso hotel capitalino, en referencia al apodo que le colocaron los detractores, que lo tildaron el loco por querer cambiar a este país. Así que los locos somos más. Ah, entonces es bastante parecido a Narváez. Bueno, Narváez tiene un tatuaje, pero este es loco. Es un loco bárbaro, Martín. Es un loco lindo, entonces. Nosotros, desde aquí, desde Latinoamérica Vive, brindamos y saludamos al pueblo panameño, porque cualquier acto que esté vinculado a la democracia es digno de ser festejado. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3 FM Tincunaco. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Recuerdo en una charla aquí en la radio, en el comedor de la radio, con un amigo de la casa, con Beto. Y él nos hablaba de que los movimientos indígenas están como signados como el punto real de la resistencia en América Latina, que son los grupos de los pueblos originarios quienes, a partir de ahora y proyectado hacia el futuro, son los que realmente van a ser los punta de lanza de la verdadera resistencia en toda Latinoamérica. Y viendo y haciendo un poco revisión de lo que pasó durante el año 2009, podemos decir que las palabras de nuestro compañero Beto están bastante acertadas.

muertos, ¿no? Una situación muy, pero muy delicada en la Amazonía peruana. Recordamos que todo esto comenzó con una protesta en contra de 9 decretos de poder legislativo que, según los pueblos originarios, no solamente ponen en riesgo la integridad de sus pueblos, sino que también busca privatizar la Amazonía peruana, que ocupa nada más ni nada menos que el 14% del total de la selva amazónica. Esta es la situación real, la situación de que se vive hoy por hoy en la Amazonía peruana, donde distintas comunidades aborígenes de Perú salieron a pedir por sus derechos y a pedir por la tierra donde habitan, que no es más ni menos la misma que habitamos todos nosotros. En consecuencia, represión, muerte y persecución. Ese es el gobierno de Alan García, un país donde los derechos humanos son perseguidos, bastardeados y violados en casi todo el tiempo. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive por la 107.3, una radio libre, pero también comunitaria. La masacre de Bagua, ocurrida el 5 de junio del año 2009, ¿no?, en Perú, tal vez uno de los hechos políticos, tal vez uno de los hechos más trascendentes que ocurrió durante el año 2009. 24 policías muertos, más de 40 indígenas asesinados por fuerzas represivas a las órdenes de Alan García. Tenemos que decir que los 9 decretos lesivos para los pueblos indígenas después fueron derogados por el gobierno, pero hay muchas empresas transnacionales que están yendo a instalarse a toda la zona esa de la Amazonía para hacer extracción en el ámbito minero y, bueno, de todos los recursos naturales que ya sabemos que tiene la Amazonía, ¿no? O sea, si bien se derogaron los decretos, igualmente lo que mencionábamos en el informe del tema de la privatización, en un punto se está llevando a cabo, ¿no? Porque le están dando licencias a empresas que en realidad no tendrían que ir a instalarse. Una movida política realizada por el gobierno de Alan García en estos días trata de alguna manera salvar a aquellos funcionarios y oficiales de las fuerzas represivas que participaron de esta masacre, ¿no? Dejar por fuera, dejar libre de culpa y cargo a aquellos responsables de la muerte de más de 30 aborígenes o de pueblos habitantes de pueblos originarios del Perú. Situación que no está resuelta hasta el momento, ¿no? Y las distintas comunidades aborígenes siguen planteando que se le dé una solución final a este tema y que los responsables de esta masacre sean juzgados y castigados como corresponde. Sí, incluso hubo mucha represión también después del hecho este de Bagua a todo lo que son los medios alternativos de la zona, ¿no? A las radios que transmitían, algunas de ellas incluso fueron cerradas o se les cortó la frecuencia. O sea, que también en ese sentido, en el sentido de donde la gente se podía informar, también ahí cortaron los canales. Perú tiene dentro de su territorio el 14% de la selva amazónica. Un dato para tener en cuenta. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive, anuario del año 2009. Alan García, genocida. Fue él. Alan García, entonces presidente del Perú, quien dio la orden. Fue él. En 1986, en las cárceles limeñas de Chorrillos, Lurigancho y El Frontón, fueron asesinados uno a uno de un tiro en la cabeza más de 300 hombres y mujeres. Fue él. Muchos de ellos eran presos comunes o reos acusados de terrorismo. El responsable de esta matanza fue Alan García. culpable de la peor crisis económica de la historia del Perú. Y ante las acusaciones fundadas de enriquecimiento ilícito, Alan García huyó a Colombia en 1992 y luego a Francia. Años más tarde, otro presidente asesino, Alberto Fujimori, anuló los cargos en su contra. Alan García regresó al Perú. Se candidateó con el apoyo de la oligarquía, la prensa corrupta y el Opus Dei, y ganó las elecciones del 2006. Privatizar la Amazonía, ¿por qué no? Ay, ¿y la gente que vive ahí, presidente García? ¡Gente! ¡Gente! Esa no es gente, son indios. En agosto del 2008, Alan García firmó 9 decretos que facilitaban el ingreso a la Amazonía de las empresas transnacionales, una exigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Los indígenas, organizados en la AIDCEP, que agrupa a 1.350 comunidades amazónicas, se movilizaron contra esos decretos. Los indígenas acusaron al gobierno de Alan García de haber dictado esos decretos sin consultarles, como exige el convenio 169 de la OIT. El Congreso y la Defensoría del Pueblo los declararon inconstitucionales y los derogaron. Pero en mayo del 2009, Alan García firmó nuevos decretos, los fatídicos 1064 y 1090, que autorizan la deforestación de 45 millones de hectáreas de la Amazonía, el 60% de los bosques del Perú. Nuevamente los indígenas se movilizaron. Si estos decretos se mantienen, en el corto plazo las tierras amazónicas pasarán a ser propiedad de las corporaciones petroleras, de las mineras, madereras, de agua, de las productoras de biocombustible. Por favor, en el mediano horizonte la Amazonía quedará destruida, destruida. Los indígenas están defendiendo su vida, sus tierras ancestrales. ¿Dialogar? ¿Para qué dialogar? Esos indios son ciudadanos de segunda clase. ¿Qué derechos reclaman? ¿Qué derechos reclaman? 5 de junio, Día del Medio Ambiente. Miles de indígenas Aguajún Huampis tienen tomada la carretera Fernando Belaún de Terry, muy cerca de la ciudad de Bagua Grande. Alan García da la orden de limpiar la carretera. Fue él. A las 5 de la mañana, cientos de efectivos de la policía llegan a donde los indígenas están reunidos y empiezan a disparar. Los nativos están siendo masacrados en estos momentos, nos están comunicando a nosotros por vía telefónica. Eso no es estable, imagínense, nos siguen golpeando y nos han comunicado también, nos están quemando. Un helicóptero lanza bombas lacrimógenas y metralla. Los indígenas están provistos solo de lanzas y piedras. El enfrentamiento dura hasta las 2 de la tarde, cuando los indígenas logran replegarse a la ciudad de Bagua. Cadáveres quemados, dijeron que los van a llevar allá a la orilla del río Marañón a quemarlos. ¿Para qué? Para que no vean lo que ellos han matado gente, porque ellos dicen que solamente los indígenas han atacado. Sí, ellos les han llevado encostalados, amigo, encostalados en sacos negros. Y dijeron, ahí fue reclamen. Hemos estado hartísima población en la cual decíamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo les van a hacer a ellos? Devuélvanos el cadáver que son de sus familiares, que tenemos derechos a dar. Un baño de sangre. 30, 40, 60 muertos entre indígenas y policías. Centenares de heridos y desaparecidos. Fue él. Perú está de luto por sus hijos e hijas de la Amazonía que han muerto defendiendo su derecho a la tierra. Y por sus hijos uniformados, los policías, enviados como carne de cañón a matar a sus propios hermanos. Un baño de sangre. El movimiento indígena peruano y latinoamericano está tomando medidas para enjuiciar a Alan García en tribunales internacionales. A Alan García, genocida de ayer, genocida de hoy. Una producción de radialistas.net. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Contra el golpe de la oligarquía centroamericana. Honduras es una nación que ha sido víctima el siglo pasado de dictaduras y múltiples intervenciones de Estados Unidos, entre ellas varias invasiones militares. La última intervención importante del gobierno estadounidense en Honduras tuvo lugar durante los años 80, cuando el gobierno de Reagan financió escuadrones de la muerte y paramilitares con el fin de eliminar cualquier amenaza comunista en Centroamérica. En aquel momento, John Negroponte era el embajador estadounidense ante el gobierno de Honduras y fue el responsable directo de la financiación y entrenamiento de los escuadrones de la muerte hondureños que asesinaron e hicieron desaparecer a miles de ciudadanos y ciudadanas en la región. El golpe de Estado oligárquico llega cuando se estaba por realizar un referéndum no vinculante en torno a la realización de una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Esta encuesta de opinión fue impulsada desde abajo por los sectores populares, las organizaciones sociales y algunos sindicatos. A pesar de una declaración del gobierno de Estados Unidos de seguir reconociendo a Zelaya como presidente, el pueblo hondureño insiste en que el golpe está recibiendo pleno apoyo del gobierno estadounidense. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Contra el golpe de la oligarquía hondureña y en defensa de las libertades democráticas en Honduras. Apoyo incondicional a las organizaciones populares de Honduras y toda América Latina en su proceso de emancipación de los estados. Columna libertaria, Joaquín Penina. Desde Casandras y FM Gente de Radio, nos sumamos al repudio al golpe de Estado cívico-militar en Honduras. Avanza, avanza y camina, despierta todo el pueblo de América Latina. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por chele, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas. Un clásico ya. Un clásico de Latinoamérica Vive, un zapatazo, la cortina que nos estuvo acompañando desde aquel 29 de junio del año pasado, cuando nos desayunábamos que en el país centroamericano de Honduras ocurría algo que pensábamos ingenuamente no iba a volver a pasar en cualquiera de nuestros países de toda nuestra patria grande. Y sucedía que en Honduras ocurría un golpe de Estado cívico-militar que derrocaba a su presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales y a punta de pistola lo expulsaban de su propio país para que se vaya a refugiar a Costa Rica. Casualmente, unos meses antes, en la quinta cumbre, Zelaya había estado dando un discurso de cierre sobre la integración de Cuba al resto de los países en la ONU y había dado realmente un discurso muy, muy lindo y bueno, terminó con un botazo, lamentablemente. El acercamiento, el estrechamiento de las relaciones entre Manuel Zelaya Rosales y el presidente de Venezuela, Hugo César Chávez, en el ingreso de Honduras al ALBA, a la Alianza Bolivariana para las Américas, y un montón de situaciones políticas y económicas que se fueron dando en Honduras, fueron el caldo de cultivo para que la oligarquía, como escuchábamos recién en el spot de Gente de Radio, provocaran este golpe de Estado, este derrocamiento del presidente Manuel Zelaya Rosales, ¿no? una situación, como decíamos recién, no nos esperábamos. No, la verdad que inclusive cuando por lo menos yo, ¿no?, en lo personal, cuando me enteré del golpe, pensé que era una cuestión de semanas que se iba, digamos, a reacomodar y que de alguna manera iban a buscar la solución o una vía de resolución para ese tema. Pero fue pasando el tiempo y la verdad que no se resolvía, y Michelletti creo que logró lo que era su cometido, que era como naturalizar esa situación para, bueno, quedarse ya en el poder y sacarlo definitivamente a Manuel Zelaya, a Mel, como le dicen allá, Amel, para que tenía que terminar su mandato en febrero del 2010. O sea, el mes que viene terminaba su mandato, ¿no? Pero bueno, la situación es que, como decíamos en un comienzo, nadie se esperaba que se prolongara tanto el golpe de Estado y presuponíamos que en cuestión de semanas, como mucho, la situación iba a volver a la normalidad, situación que no ocurrió. Y otra vez la expectativa de, digamos, de la conducta de Barack Obama. Otra vez la expectativa de ver si el gobierno de Estados Unidos iba a poner algún tipo de límite, incluso pedido por otros presidentes de otros países. Y bueno, a pesar de los pedidos de otros países, de otras naciones, Estados Unidos se mantuvo totalmente neutral, con la excusa de decir que, bueno, que no querían esta vez interferir en asuntos latinoamericanos. Se cansaron a lo largo de toda la historia intervenir económica, política y militarmente a todos los países de Latinoamérica, y esta vez, casualmente, Esta vez quisieron respetar a los indígenas. La comunidad internacional, no solamente la latinoamericana, reclamaba al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de este Salvador, Barack Obama, de que interviniera un poco más fuerte, con un poco más de vehemencia en la situación de Honduras, cosa que no ocurrió a lo largo de todos estos meses. No, incluso la remesa de miles de dólares que le envía Estados Unidos todos los años a Honduras, casualmente para pagar los sueldos de los militares, entre otras cosas. Bueno, en un momento se había especulado con que no se lo iban a mandar y finalmente terminaron, como siempre, mandándoselo. Inclusive, o sea, gestionaron un préstamo del Fondo Monetario Internacional hacia Honduras. Fue el gobierno de los Estados Unidos, a través de sus distintos organismos, quien intercedió ante el Fondo Monetario Internacional para que llegara un desembolso de dinero al gobierno de facto de Roberto Michelletti. Una forma bastante clara de avalar el golpe de Estado. Nosotros, el 29 de junio del año 2009, nos desayunábamos con la noticia que había un golpe de Estado en Honduras y esto era lo que sucedía. Como decíamos en un comienzo, la información más importante de Latinoamérica pasa por Honduras, donde el golpe de Estado se llevó adelante durante la semana pasada, destituyó de su cargo al presidente electo por el pueblo, Manuel Zelaya. El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue arrestado la madrugada de este domingo por unos 200 soldados que lo sacaron de su casa y lo llevaron a la base aérea. El mandatario se encuentra ahora en Costa Rica, como pudimos ver, ¿no?, a lo largo de todas las imágenes que fueron mostrando los distintos noticieros internacionales. El secuestro fue 2 horas antes de la realización de una consulta popular en Honduras para decidir si en las elecciones de noviembre se vota por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Constitución. Luego del arresto, el presidente, los canales de televisión oficiales y varias emisoras de radio fueron sacadas del aire y, a su vez, en algunas zonas del país fue cortada la energía eléctrica. Por otro lado, mientras estaba pasando esto, el Congreso fue convocado a una sesión de emergencia donde se eligió a Roberto Michelletti, titular del Congreso hondureño, como presidente provisorio, ya que presentaron una falsa renuncia de Zelaya a través de una carta. Como para validar esta supuesta presidencia de Michelletti, presentaron una carta falsa, ¿no?, donde decía que Zelaya renunciaba a su cargo, cosa que Zelaya se encargó de desmentir desde Costa Rica. En sus declaraciones a Telesur, Zelaya dijo que su arresto y su expulsión del país fue un complot de una élite muy voraz y una élite que lo único que está deseando es mantener al país aislado y con un extremo de pobreza. La cúpula de las Fuerzas Armadas me ha traicionado, me han ultrajado, han invadido mi casa esta mañana, me han amenazado con dispararme. Esto es un secuestro brutal contra mi persona, sin ninguna justificación, dijo Manuel Zelaya. En los últimos días había crecido el diferendo entre el mandatario y los militares que se oponían a la consulta. Recordamos que el miércoles por la noche, Zelaya destituyó al jefe del Estado Mayor del Ejército, Romeo Vázquez, quien se había manifestado en contra del referendo y luego aceptó la renuncia del ministro de Defensa, Edmundo Orellana. Están violando el Estado de Derecho y hacen retroceder a Honduras en las conquistas de 30 años, a la época de los desaparecidos, en que se sacrificaban a los pobres de la década de los 80. Zelaya asumió la presidencia en enero de 2006 por un periodo no renovable de 4 años. O sea que su mandato estaría terminando recién en el 2010. El mandatario hondureño, quien hizo el anuncio en una transmisión conjunta de radio y televisión, dijo que su decisión respondía a la crisis generada por unos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden constitucional y al ejercicio del poder legalmente constituido. Entonces, ahí tenemos la primera cuestión, la destitución del jefe del Estado del Ejército, una potestad que tiene cualquier presidente de Honduras en ejercicio, ¿no? O sea, cualquier presidente de Honduras puede destituir al jefe de Estado Mayor del Ejército si así lo quisiera, si así fuera la decisión. Pero aquí que la medida adoptada por el presidente Manuel Zelaya fue revertida este viernes por la Corte Suprema de Justicia, que admitió 2 recursos de amparo con suspensión del acto reclamado interpuestos contra la destitución de Vázquez. La Corte Suprema pidió este jueves que se restituya al general Romeo Vázquez. La restitución del militar Vázquez procedió cuando el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte aceptó por unanimidad 2 recursos de amparo al considerar que con su destitución se violaron las garantías constitucionales del general Vázquez. Según el propio Romero Vázquez, se habría opuesto a que el ejército apoyara la celebración este próximo domingo de la consulta popular convocada por Zelaya. Según la agencia de noticias EFE, el jefe de Estado Mayor Conjunto dijo que había sido separado de su cargo por negarse a violar la ley. Quería que las Fuerzas Armadas brindaran todo el apoyo logístico para la consulta popular que promovía este pasado 28 de junio, o sea, ayer. Al mismo tiempo que todo esto pasaba y se discutía, el ejército hondureño había movilizado efectivos que salieron a las calles, supuestamente, para prevenir posibles disturbios por parte de organizaciones populares e indígenas que apoyaban a Zelaya. Mientras que, por otra parte, y otra porción de las tropas hondureñas, continuaban acuarteladas presionando a Manuel Zelaya para que restituya a Vázquez al mando mayor del ejército hondureño, llenando la situación de una extrema tensión interna. En el centro del debate está el referendo que el presidente deseaba hacer el domingo para consultar a los hondureños si están de acuerdo con que en las próximas elecciones generales se agregue una urna en la que los votantes opinen sobre la propuesta de convocar a una asamblea que reformaría la Carta Magna y podría permitir la reelección presidencial. Fue lo que llamaron la cuarta urna. La periodista hondureña Telma Mejía explicó que la encuesta propuesta por Zelaya técnicamente era ilegal y se iba a realizar sin un padrón electoral y sin observación oficial. La periodista Mejía también relató que para evitar el fraude, el gobierno había dicho que usaría tinta indeleble y que a falta de padrón electoral lo iba a sustituir con la tarjeta de identidad. El Congreso hondureño aprobó el martes una ley que regula los referendos y plebiscitos y con la que parece haber congelado los planes del mandatario de reformar la Constitución. Y aquí se sumaría, ¿no?, como la tercer pata o el tercer enemigo de Manuel Zelaya dentro de su propio país, que es el Congreso de la Nación, sus propios partidarios. Para dibujar un poco a la gente cómo viene la situación de Manuel Zelaya, habríamos que decir, por ejemplo, que, no sé, que asumiera mañana la presidencia, y Dios no lo quiera y nos tenga resguardo, Francisco de Narváez subiera a la presidencia de la Argentina con un discurso de derecha, con un discurso liberal. Manuel Zelaya es un empresario, proviene, viene del sector empresarial de Honduras, pero llegado al cargo se diera vuelta y empezara a gobernar con leyes de izquierdas y socialistas. Es como que de Narváez llegara mañana al gobierno y se diera vuelta y en vez de gobernar para cierto sector, empezara a gobernar para los humildes, para los pobres, para el sector indígena. Eso es lo que pasó con Manuel Zelaya en Honduras. La nueva ley aprobada por el Congreso impide la realización de consultas populares 180 días antes y después de las elecciones generales. Por estos momentos, el Tribunal Supremo Electoral cerró sus filas junto a las autoridades judiciales y legislativas del país y ha reiterado la ilegalidad de la consulta. Zelaya asegura que con la consulta que pretendía llevar adelante el domingo y la reforma constitucional no buscaba la reelección, que está prohibida en Honduras, sino simplemente refundar la nación mediante una asamblea que cambie las reglas de juego del sistema político. Nosotros, los que realmente amamos a Honduras, no podemos permitir que la democracia siga siendo de unos pocos. Es lo que dijo el presidente hondureño Rafael Alegría, dirigente de la Liga Campesina Internacional, tiene otra perspectiva de la situación. Según él, Zelaya cuenta con un gran respaldo del pueblo y citó a los sectores indígenas, campesino, obrero, magisterial, cafetalero, así como las clases medias hondureñas. Eso sí, bueno, lo hemos visto en los canales que mostraban algo, que sí, que el pueblo salió a la calle. Es verdad, el pueblo hondureño salió a las calles de Tegucigalpa para apoyar a Manuel Zelaya, un presidente que para ellos era como un desconocido en un comienzo, pero que a medida que fueron pasando los años fue gobernando y fue generando leyes y normas para estos sectores más postergados, que son el sector obrero, el sector campesinado y el sector indígena de Honduras. Pero hubo toda una reacción internacional a lo largo de todo el mundo por esta situación que se está dando en Honduras, por este golpe de Estado, llamemos las cosas como son. Pero hubo toda una reacción internacional y no se hizo esperar. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, convocó una reunión urgente del Consejo Permanente para analizar la crisis y defender la estabilidad democrática de ese país. El SICA se solidariza plenamente con el hermano presidente de Honduras, Manuel Zelaya, frente al proceso desestabilizador de la gobernabilidad democrática y del gobierno constitucional electo libremente por el pueblo en enero del 2006. En términos casi idénticos se pronunció la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, ALBA, quien denunció un golpe contra el camarada Zelaya. Y bueno, hay varios presidentes de distintos países que ya han dicho que no van a reconocer a otro presidente que sea Zelaya. Pero a lo largo de toda América Latina, los distintos jefes de Estado se pronunciaron en contra de este golpe. ¿Y qué decía Hugo Chávez a todo esto? Que es una palabra como de categorizada aquí dentro de nuestro programa. ¿Qué decía Hugo Chávez con respecto al golpe de Estado en Honduras? En marcha está en Honduras un golpe de Estado. Es la burguesía, toda esa alianza de fuerzas burguesas retrógrada está tratando de frenar solo que convoquen a una consulta popular, fíjate. Le tienen miedo al pueblo. ¡Abajo la burguesía y arriba el pueblo! Así está la situación en el país centroamericano de Honduras. El presidente electo por el pueblo, Manuel Zelaya, que le quedaba un año todavía de mandato, fue depuesto por las Fuerzas Armadas de aquel país, imponiendo un presidente provisorio que se llama Roberto Micheletti, del mismo partido de Manuel Zelaya, pero enfrentado. ¿Y que no es el vicepresidente? No es el vicepresidente, enfrentado también a Manuel Zelaya. La situación es bastante complicada y veremos cómo continúa a lo largo de esta semana con la presión ya de los países de toda la comunidad centroamericanos, latinoamericanos, pero también con la presión de los Estados Unidos y con la presión de la comunidad europea. Vamos a ver cómo se resuelve. Nosotros desde aquí, desde Latinoamérica Vive, abogamos por una pronta resolución de este tema, porque se reponga en su cargo a Manuel Zelaya, el presidente constitucional. Exactamente. Mal o bien, de acuerdo o no, alineado o no con Chávez, fue un presidente electo por el pueblo hondureño. Y eso es lo que se debe de respetar. Nosotros continuamos aquí en Latinoamérica Vive. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos por cheles. Para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina, a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis. Compartíamos un segmento del programa del 29 de junio del año 2009, reflejando el primer día o las primeras noticias que nos llegaban del golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio pasado. Y el golpe de Estado en Honduras fue tal vez, y creo que coincidimos en esto, el hecho informativo más relevante del año 2009 en lo que tiene que ver con América Latina, ¿no? Una cifra nada más para tener en cuenta y como para pintar de cuerpo entero lo que es este golpe de Estado en Honduras. 40 dirigentes sociales asesinados a manos de fuerzas represivas es uno de los tantos saldos negativos que ha dejado esta interrupción democrática en el país centroamericano. Y tengo que remarcar y recalcar que algunas organizaciones sociales denuncian más de 60 asesinatos a dirigentes y líderes sociales, todos vinculados al Frente de la Resistencia en Honduras. Sí, eso es lo que nos informan, porque en realidad no se sabe realmente. Se han hecho denuncias de muchísimos abusos contra la resistencia, contra el pueblo en general. Así es. ¿No? Con el tema del toque de queda, con situaciones de secuestro. Bueno, lo que pasa generalmente, lamentable, hechos lamentables que pasan en estas situaciones de dictadura, de golpe de Estado, ¿no? De todas maneras, nos tenemos que quedar con la pantomima de su presidente de facto, Roberto Micheletti, quien asegura, no sé desde dónde, que Honduras, desde el golpe de Estado, nunca estuvo más tranquilo. Nosotros continuamos en este anuario aquí en Latinoamérica Vive, el año 2009, resumido en dos horas. Todos los sonidos. Y todas las voces de un continente. Hemos venido miles de campesinos e indígenas del interior del país. Más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile. Latinoamérica Vive por FM Tincunaco. Durante el año 2009, la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de las Américas, ALBA, cambió su denominación y pasó a llamarse Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas, ALBA, ¿no? Y digamos, igual sigue siendo una buena alternativa. Totalmente. Por más que ahora es una alianza, sigue siendo una buena alternativa. Yo creo que es la alternativa. Ah, bueno. La alternativa a todos estos tratados de libre comercio que proponen desde el primer mundo. Venezuela, Cuba, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Vicente y Granadinas, Honduras y Nicaragua proponen una alternativa, como decíamos, ¿no? Una alternativa distinta desde lo social, desde lo económico, desde lo cultural. Una verdadera integración de los pueblos de las Américas. Y en junio del año 2009 se incorporó oficialmente un país que estaba ahí dando vueltas, ¿no? Como que era pero no era, participaba de las reuniones, participaba de casi todas las cumbres, aportaba ideas a la alternativa, pero no era miembro pleno. En junio del año 2009, Ecuador, bajo la presidencia de Rafael Correa, ingresa... ¿La primera o la segunda? Durante la segunda, ingresa a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas. Y nosotros, en ese programa, compartíamos este informe acerca de Ecuador y su ingreso al ALBA. Y si yo le digo que lo importante es el contenido y no la sigla, es como bastante coherente, ¿no? Sí. Bien, porque la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, cambió, o sea, no cambió su sigla, pero sí cambió la denominación de su sigla. El ALBA se sigue llamando ALBA dentro de sus siglas, pero no se llama más Alternativa Bolivariana para las Américas, sino que se llama Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. Así que vamos a escuchar la declaración de cuando se cambiaba el nombre de esta Alternativa de las Américas. Porque es un espacio real y efectivo. Dejó de ser una opción teórica o una alternativa a otras que pudieran haber estado en desarrollo en nuestra región para ser una realidad, y eso creo que se traduce perfectamente en el término de Alianza Bolivariana. El mecanismo de integración regional conocido como ALBA cambió el significado de las letras AL de Alternativa a Alianza Bolivariana de los Pueblos de América. La oficialización de su cambio de estatus se produce en una cumbre extraordinaria que tiene lugar en Venezuela, donde se conmemora los 188 años de la batalla de Carabobo, que selló la independencia de este país de la corona española. Los delegados afirmaron que la ALBA es ahora una realidad. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que el cambio en el nombre tiene un gran significado, porque la ALBA ya no es una propuesta teórica, sino una plataforma política, territorial, geopolítica y de poder económico. Se está cumpliendo lo que estaba negado desde la óptica neoliberal de que nuestras naciones tengan una capacidad de impulso propio, inspirados en una noción de soberanía para el avance de nuestros pueblos. La Alianza Bolivariana incorporó este miércoles a Ecuador, San Vicente y Granadinas y Antigua y Barbuda como países miembros al mecanismo ya formado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica y Honduras. Así pasó, de 6 a 9 integrantes. La nación sudamericana había participado hasta ahora solo como observador del foro bolivariano. Por su parte, el presidente de Ecuador y nuevo miembro del ALBA, Rafael Correa, señaló que se trata de un proyecto político, de solidaridad y de integración, y agregó que es un proyecto por una América Latina y un Caribe más justos, integrados, dignos e independientes. Una de las críticas que se quieren dilgar al ALBA es que es un proyecto político. Por supuesto que es un proyecto político, un proyecto de solidaridad, de integración, de ser dueños de nuestro propio destino, un proyecto socialista para una América Latina y un Caribe mucho más justo, mucho más soberano, mucho más digno, mucho más independiente. Y escuchábamos a Rafael Correa, presidente de Ecuador, dando su discurso inaugural como miembro pleno del ALBA. Y por su parte, Chávez expresó que las naciones que formaban la alianza tienen 80 millones de habitantes, 600 mil millones de dólares de Producto Bruto Interno, reservas de gas, petróleo, agua y tierras fértiles que le permiten construir una plataforma política y económica. A continuación, escuchamos a Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Vamos a ser creativos en esto, una zona económica, porque si no el Sucre, repito, quedaría por ahí como una nube, un satélite, un aerolito por allí. No, y la primera etapa es virtual, pero tiene que estar fundamentado sobre una zona económica. Los representantes de los países miembros acordaron una nueva dinámica de funcionamiento. Los presidentes tendrán reuniones cada 3 meses. A su vez, se realizarán encuentros ministeriales todos los meses en las áreas social, política y económica. 3 nuevos países se sumaron a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, como es la nueva denominación del ALBA. O sea, el ALBA nos trae 2 nuevas noticias. Por un lado, la incorporación de 3 nuevos países, como son Ecuador, San Vicente y Granadinas, que son unas islas caribeñas, así como también otra isla caribeña, Antigua y Barbuda, en conjunto un archipiélago también ahí en el mar Caribe. Estos son los 3 países nuevos que se estarían incorporando al mecanismo del ALBA, sumados a los otros 6 que eran Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica y Honduras. Hubo gente que opinó que el ingreso de estas naciones al ALBA no era tan significativo, en el sentido de que todas producen más o menos los mismos productos y de que no sería muy productivo, ya que tienen el mismo tipo de producto que exportan. Así que bueno, vamos a ver si eso en realidad es un plan como para tirarle una piedra a Chávez. En definitiva, el proyecto ALBA no es una cuestión solamente económica, no. Es un entramado un entramado social también. Tiene que ver con todos los aspectos que hacen a una nación, ¿no? El entramado, como decía, social, el sistema económico. Programas como por ejemplo este de Yo Sí Puedo. Implementar el Yo Sí Puedo. El hecho de que el proyecto cubano de Yo Sí Puedo, de educación popular, de alfabetización, se haya instalado en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, tiene que ver con que son miembros de un solo eje que pertenecen al ALBA. Y el ALBA no es solamente un proyecto económico o un proyecto político. Ya no es una alternativa, ahora no, ya es un hecho. Una alianza. Es una alianza. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. ¿Cuál es la estrategia? Tratar de crear este clima de violencia y que la gente tenga miedo a lo que usted ha dicho, al cambio. Lo mismo le han hecho los grupos de poder a todos los grupos, a todos los movimientos que han querido un cambio en favor de la grande mayoría. Bien, compartíamos el informe que ocurría en uno de los últimos programas de junio, me acuerdo, uh-huh. Donde hablaba del ingreso de Ecuador y del cambio de la denominación de la sigla ALBA, ¿no? De la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas. Y llegamos a. Todo fin. Eso pasó. Todo eso pasó en medio año, como decíamos recién, ¿no? La Revolución Cubana, los 50 años de la Revolución Cubana, el referendo boliviano, la ley indígena en Guatemala, la quinta cumbre de las Américas. La condena a Fujimori. La condena a Fujimori, que tanto me alegró, como decíamos recién, ¿no? La masacre de Bagua, ¿no? El ingreso de Ecuador al ALBA. Y falta, y quedaron cosas afuera, ¿no? Los invitamos a partir del lunes que viene, de 13 a 15 horas, a compartir la segunda mitad de este anuario 2009, todo lo que tiene que ver con información y noticias de nuestra patria grande, ¿no? Exactamente, pero igual también les queremos mandar un gran abrazo a toda la gente que estuvo acompañándonos durante todo el año, ahí del otro lado del parlante, escuchándonos, por ejemplo, a Maru con Dante y Martín, a Malena, a Carla, a Aníbal Schiorra, a Luciana Pecker, Silvana Pecker, a Fede de Sagrada Familia, a Nora, que también nos mandó un mensajito hoy para felicitarnos y nosotros también le mandamos un beso grande y queda pendiente una invitación de que venga a contarnos qué está haciendo con lo de Yo Sí Puedo, ¿no? Así es. En un momento quisimos contactarla a Nora Berto para que nos cuente acerca del Yo Sí Puedo aquí en el barrio San Atilio y no pudimos conectarla y nos quedamos con las ganas de entrevistarla también. Pero bueno, en cualquier momento la estamos contactando para que venga a contarnos. Bien, también queríamos agradecer especialmente a los portales de noticias que semana tras semana nos acercan la información que compartimos con todos ustedes, que son la agencia Pulsar, la red Ecoportal, la red Ecoalternativa, Argenpress, Radialistas, Radioteca, ALER, Radio Nacional de la Argentina, la Red Nacional de Medios Alternativos, Cuba Debate, la agencia periodística del Mercosur, y también me estoy olvidando de alguna más que no recuerdo. De Telesur. Telesur, ahí está, y de Telesur también. Son todas las agencias informativas, nuestras fuentes informativas de las cuales recogemos las noticias que vamos compartiendo con todos ustedes. Sí, también agradecemos a toda la gente que estuvo participando de alguna manera en Latinoamérica Vive desde otras radios en el segmento de Voces de Radio. Así es. Donde compartimos con todos ustedes un poquitito de lo que pasa en otras radios en Latinoamérica. Bien, yo también quería agradecer a todos los compañeros de la FM Tincunaco, más allá de nuestro compañero Daniel, que es el que habitualmente nos opera Latinoamérica Vive, sino también a todos los compañeros que, casual o no, estuvieron colaborando con este programa a lo largo de todo el año. Hablo de Alejandro Leguizamón, de Silvina Vivas, de Turbo Ruiz Díaz, de Fernanda Sánchez y de Gloria Sandona, todos parte del gran equipo de la familia de FM Tincunaco.

Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Resistencia poética. Eduardo Galeano. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Resistencia poética. Nicolás Guillén. Un poema de amor. No sé, lo ignoro. Desconozco todo el tiempo que anduve sin encontrarla nuevamente. Tal vez un siglo, acaso. ¿Acaso un poco menos 99 años? ¿O un mes? Pudiera ser. En cualquier forma, un tiempo enorme, enorme, enorme. Al fin, como una rosa súbita, repentina campánula temblando, la noticia. Saber de pronto que iba a verla otra vez, que la tendría cerca, tangible, real, como en los sueños. ¡Qué explosión contenida! ¡Qué trueno sordo rodándome en las venas! Estallando allá arriba, bajo mi sangre, en una nocturna tempestad. Y el hallazgo enseguida, y la manera de saludarnos de manera que nadie comprendiera que esa es nuestra propia manera. Un roce apenas, un contacto eléctrico, un apretón conspirativo, una mirada, un palpitar del corazón gritando, aullando con silenciosa voz. Después, ya lo sabéis desde los 15 años, ese aletear de las palabras presas, palabras de ojos bajos, penitenciales, entre testigos enemigos. Todavía un amor de lo amo, de usted, de bien quisiera, pero es imposible, de no podemos, no, piénselo usted mejor. Es un amor así, es un amor de abismo en primavera, cortés, cordial, feliz, fatal. La despedida luego, genérica, en el turbión de los amigos, verla partir y amarla como nunca, seguirla con los ojos y ya sin ojos seguir viéndola lejos, allá lejos, y aún seguirla más lejos todavía, hecha de noche, de mordedura, beso, insomnio, veneno, éxtasis, convulsión, suspiro, sangre, muerte, hecha de esa sustancia conocida con que amasamos una estrella. Resistencia poética. Poética.